toda la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Recuerda que te decía lo mucho que te quería, en cambio tú te reías cuando por ti me moría. Toda la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Toda la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿Qué fue esa primavera? Hoy vienes triste y vencida cuando tú eras alamera. Toda la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Toda la culpa la tienes tú, la tienes tú, la tienes tú. Tienes tú.